arrancamos con la clase. Bueno, el invitado, como ya sabían, es Felipe Solá, actual diputado nacional por el Partido Peronismo Federal. Solá, de profesión, es ingeniero agrónomo, egresado de la UBA. Ha sido ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. También fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y digo, eso es como un pantallazo muy rápido, porque recién estamos hablando arriba. La idea es que nosotros, él va a responder breve para que ustedes puedan preguntar más. Así que les pido lo mismo a ustedes, hagan preguntas, lo que siempre decimos, concretas, dirigidas a un tema en particular. Así así eso, cuanto más concreto sea lo que se pregunta y lo que se responde, más cantidad de preguntas van a poder entrar. Y bueno, como les dije de arranque, actualmente es diputado nacional. Así que, bueno, bienvenido. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿cómo no? Bueno, buenas tardes a todos. Bien, muchas gracias por estar acá. Sé que tiene que estar. Pero igual, para mí es un honor que me haya invitado TEA a tener esta charla con ustedes. Tengo una hija que hizo el curso y pasó por esta plaza y por esto hace unos años y lo contó un poco. Y quiero decirles también que tengan piedad de mí, que soy un sentimental, aunque no parezca, que el 99% de las veces que me ha tocado algo parecido a esto en mi vida, tengo 59 virulos, he salido realmente enriquecido. Sin bromas y sin dorar la píldora a nadie. Ha sido siempre para mí muy interesante. Dicho esto, estoy a disposición de ustedes. ¿Vos? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo fui elegido diputado nacional en el 2007, en primer lugar. Cuando se votó, yo era gobernador y terminé mi gobernación el 10 de diciembre y asumí como diputado el 10 de diciembre del 2007. La razón central por la cual después del 6 de julio, que fue la votación en diputados de la 125 famosa, después vino lo de Cobos, unos 10 días después, mi separación fue algo que se venía gestando antes, que era algo así como una enorme falta de confianza de toda la conducción, no de confianza personal, sino de confianza política, paradójicamente era así, de la conducción del bloque para conmigo, que no era un diputado más, debo decirlo, aunque parezca poco humilde, venía a ser gobernador y había sido diputado en el año 92 por un año. En el medio de la Secretaría de Agricultura, yo fui diputado durante todo el 92. Después volví a la Secretaría de Agricultura. Y la segunda, esa es la primera razón que ya me tenía muy apartado. La segunda razón es que en el viaje que hubo entre el 12 de marzo del 2008, que es el día que empieza el problema de la 125, y ese 6 de julio, yo defendí. Bueno, tuve una actitud de defensa de que el gobierno pusiera retenciones móviles y del derecho del gobierno de ponerlas, y tuve una actitud de ataque a las posiciones más violentas o supuestamente más antidemocráticas que podía haber en el sector agropecuario. Tuve una actitud muy leal para con el gobierno. Pedí ingresar a la Comisión de Agricultura, no estaba, yo no la había elegido, pero pedí porque el problema era muy grave y se iba extendiendo cada vez más al resto del país. Pasaba a ser un problema nacional de órdago, como no habíamos tenido ninguno desde el 2012 en adelante, de tanta duración y tanto problema. Y además me daba cuenta que la mayoría de la gente no aprobaba esa pelea de esa manera. Y como lo que yo quería era mediar, con mucha experiencia en el tema, se me negó con una mentira, se me dijo que no, se había perdido la carpeta, se me negó desde el bloque mío a que integrara como un miembro más, nada más. Calculen que hay unos 30 miembros en cada comisión, estar en esa comisión. Esos son episodios anecdóticos. El centro de la cuestión fue que yo soy peronista y estaba en el medio de un bloque que en el fondo conducía Néstor Kirchner y que en mi opinión estaba pasando de ser la mayoría del país a ser una minoría. Y así fue, así ocurrió. Yo sentía eso, nunca concebía el peronismo como una minoría, siempre pensé que el peronismo debía hacer su programa, pero liderar a los demás, a los otros, y ser duro cuando había que ser duro y moderado cuando había que ser moderado, entendiendo a la Argentina. Para mi modo de ver, el kirchnerismo no entendió a la Argentina en ese momento, y todo cambió para el gobierno a partir del 2008. Por esa razón, las anecdóticas y personales, más una mirada política completamente diferente sobre el tema de la producción, yo decidí que me tenía que ir del bloque. Así se lo anuncié al bloque, pero no me fui solo, sino me fui cuando pude juntar a 7 u 8, creo que éramos 8, que nos fuimos y estuvimos ahí hasta abril del año siguiente, que yo me fui, yo renuncié porque ya estaba en campaña. Renuncié y volví a asumir el 10 de diciembre del 2009. Perdón, abril del 2009 me fui y en diciembre volví ya como diputado de nuevo. Hola Felipe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿dónde estás? ¿Te vas a ver? Sí. ¿Qué opinión le merece la relación entre Kirchner y Cristóbal López en relación al otorgamiento de dos licencias para explotar el juego? En realidad, si fuera la única relación cuestionable del expresidente Kirchner con un hombre de negocio, sobre todo negocio del juego, se podrían cometer muchas injusticias a lo mejor en la mirada sobre esa relación. El problema de Kirchner y Cristóbal López es que no es Kirchner y Cristóbal López, es Kirchner y Cristóbal López y es Kirchner y muchísimo más, Lázaro Báez, es Kirchner y una gran cantidad de empresarios, algunos patagónicos y otros nuevos que no son patagónicos, que tienen, digamos que corren con el caballo del comisario, corren con ventaja, no corren con la cancha igualada. Y eso genera que, digamos, la relación sea más cuestionable. Por otra parte, digamos, tuvimos presiones en la provincia de Buenos Aires, pues en el año 2006, creo. Tuvimos presión, 2006, o, no, antes. La verdad que creo que fue el 2005 o el 2004. Tuvimos presiones de Cristóbal López, no directamente a mí, no lo conozco, para que definiéramos de una manera la renovación de las salas de bingo, que en realidad no importan por el bingo, que es un juego de damas antiguas, damas grandes, que ya no tiene mucha importancia, con todo respeto a las señoras grandes, sino que importan por los tragamonedas que funcionan dentro de los bingos, que son el verdadero negocio. Yo decidí una forma de renovación y sentí que eso no conformaba al señor López, pero la verdad me importó un rábano. Ahora, a Kirchner no le importó un rábano. Disculpe, teniendo en cuenta lo que me acaba de decir, usted recibió presiones con él. Usted dice que Kirchner estuvo presionado. En el 2006, cuando aún era gobernador, y renovó por 15 años la licencia de manera unilateral, favoreciendo a empresas como el Grupo Codere. Y por 15 años, ¿usted recibió algún tipo de presión? ¿Está arrepentido de esa decisión? ¿Y en qué se diferencia la decisión que usted tomó con la de Kirchner en relación a Cristóbal López? Bueno, en primer lugar, no era el Grupo Codere, sino muchos grupos, sí. ¿No? Sí, sí. El Grupo Codere es el más fuerte. Y después de que yo me fui, tengo entendido que compró, se hizo más fuerte, se hizo casi monopólico en el sentido que superó el 50% de las máquinas, me parece. No estoy seguro. Miren, en el año 2002 yo era gobernador. Todavía no había llegado Kirchner, ni pensaba que llegara a la presidencia. Y allá por el mes de abril teníamos los patacones y una situación muy dura. No sé si alguno puede recordar el 2002 y la dureza, digamos, la dificultad de ese año. ¿Lo tienen presente en la mayoría? Bueno, en ese momento nosotros vimos que el juego en la provincia de Buenos Aires, que ya tenía muchas tragamonedas dentro de los bingos, había generado para las arcas provinciales durante todo el 2001, cuando estábamos dentro del 1 a 1 y un peso era un dólar, 2 millones de dólares de resultado recaudatorio para la provincia, lo cual era una vergüenza atroz. Una vergüenza atroz, ¿por qué? Porque la rentabilidad, la renta que tenían los que tenían tragamonedas, era tan grande que estaba flotando en el viento y disponible para cualquier tipo de coima. Cuando la rentabilidad de alguien es demasiado grande, es demasiado sencillo tratar de comprar gente. Entonces, el canon era del 11% de todo lo jugado, lo que se le debía pagar a la provincia. Y además no se controlaba. El canon, lo que se había jugado en cada máquina, lo decían ellos. Entonces nosotros tomamos dos decisiones. Una, llevar el canon al 34% y aplicarles en serio el impuesto a los ingresos brutos, que es 3,5 puntos más, como es en casi toda la provincia. Ahora creo que es más, pero no para el juego, sino para en general, para todo. Pero era 3,5%, o sea que les íbamos a cobrar el 37,5% de la ganancia que tuvieran. Pero además generamos un sistema online moderno, licitado, de control no de cada bingo, que es una sala llena de máquinas, sino de cada máquina. Y para eso se habilitó un edificio con varios pisos adicional a la lotería de la provincia de Buenos Aires, que era la que controlaba, y empezamos a controlar 24 horas por día cuánto jugaba cada máquina. Por lo tanto, el primer año, esto fue en abril del 2002, de entrada les pedí que pusieran 50 millones de pesos, que es una cifra baja, en ese momento no era baja, que lo pusieran porque la provincia no tenía un peso. Y que a partir de ese momento iban a estar formalizados y les hice estos anuncios indirectamente. Fue la única vez que yo le vi las caras, primero indirectamente, después fui a Lotería, en ese abril creo que era, y les vi las caras a los famosos vingueros. Y les dije lo que iba a pasar, y no lo creyeron, pero pasó. Y ya en el año 2002 la recaudación fue de, supongamos, me puedo equivocar, pero alrededor de 200 o 300 millones de pesos. Hoy la recaudación, con ese 34% más ingresos brutos, 37,5%, y con ese control, más el aumento del juego, más el aumento de los precios, es decir, no son cifras tan comparables, pero está cerca de los 2.000 millones de pesos por año. Entonces, y lo que hice fue nunca crear un bingo nuevo, los que estaban los dejé, pero no creé ninguno, y manejar el número de máquinas totales por bingo como una variable. Cuando llegó el momento, los bingos, unos 32 bingos, si no me equivoco, en toda la provincia, están todos a nombre de alguna sociedad de beneficencia. En algunos casos es una cooperadora en un hospital, en otros casos es una... Generalmente tienen que ver con los hospitales, a veces es una sociedad de beneficencia que tiene relación con cooperadoras escolares, etc. Nunca están a nombre del dueño de la inversión, de las máquinas de bingo, de las máquinas, perdón, de las monedas. Entonces era muy difícil para mí hacer una licitación en donde tenían que participar entidades de beneficencia. Y además venía siendo un enorme éxito para nosotros la recaudación que estábamos teniendo hasta ese año, que ha seguido subiendo. Entonces, y ahí esa plata era irrenunciable para un presupuesto de la provincia que, para que tengan una idea, hoy tiene el 12 o 13% de déficit del presupuesto por año. Yo tenía en ese momento un presupuesto medio equilibrado. El 2004 tuvo superávit, poco chiquito, el 2005 tuvimos ahí, el 2006 tuvo déficit, el 2007 tuvo un poco de déficit y me fui. Y yo no podía renunciar a esa plata de ninguna manera. El presupuesto total de la provincia era 20.000 millones y el bingo nos daba cerca de 1.000, ponele. Era el 5% del presupuesto, es mucha plata, porque en un presupuesto lo que se mide siempre es lo marginal. Tener un déficit del 3 es un problema. Tener un superávit del 3 es mucha plata, 3%. Entonces el 2% era mucha, el 5% era mucha plata. Y lo pensé bien y entonces les puse 3 años de canon al contado, una parte contado y una parte en 2 años, una cosa en un año, no me acuerdo bien, como forma de renovación. Y renové las que vencían durante mi mandato. No renové las que vencían después del 10 de diciembre. Eso es lo que hice. Lo unilateral no es así, porque yo lo mandé como ley y lo votaron después como ley. Después de hacerlo, lo mandé y la votaron. O sea que hubo muchos que opinaron. Que lo miren. Y me pongo los tarros de él y pienso que debe haber sentido un rey, que debe haber sentido después castigado duramente, que debe haber sufrido mucho y que debe haber llegado a una edad en la que lo que parece importarle no es esencialmente la patria, sino su capacidad de, no sé, de que lo miren, y la historia, que tiene esa paradoja siempre enorme, uno se encuentra con lo que no esperaba, a la vuelta de la esquina, siempre, acuérdense de esto, para la vida cotidiana de ustedes también, lo ha puesto como el hombre con el cual la cámara funciona o la cámara no funciona. Entonces, me parece que se está divirtiendo después de mucho aburrimiento. Es decir, esta es una descripción, no una opinión. Se dan cuenta de la diferencia, ¿no? He actuado como un periodista. He hecho la crónica de lo que supongo que me siente. En mi opinión, es deplorable que un expresidente no haga funcionar el Senado. Bueno, yo creo que hay instancias de la vida política en las que uno debe buscar consensos frente al problema mayor. En mi opinión, en el año 2009, el año pasado, había en mi provincia, donde yo participé, a la que conozco muy bien, hace muchos años fui ministro de esa provincia, después la he recorrido mucho y después fui 6 años gobernador, había una necesidad de muchísimos peronistas de no votar por Kirchner. Y yo decidí que tenía que crearse ese espacio para no votar por Kirchner. Ese lugar no era el PRO, era Unión PRO. Y la mayoría de los votos que fueron ahí eran votos de peronistas desencantados, o no sé cómo llamarles. También seguramente hubo muchos votos gorilas, seguro. Pero debo recordarles que el conurbano no es precisamente un lugar gorila, con excepción de algunas zonas que podríamos predeterminar en conjunto. Y que nosotros perdimos por alrededor de 3.5, 4 puntos el conurbano. Quiere decir que hubo millones de votos peronistas. Así que yo no siento que me haya ido con el PRO. De hecho, hoy estoy en el peronismo federal, soy el jefe del bloque, son 30 diputados, y el PRO tiene 10 diputados, aparte de mi bloque, son otro bloque. Bueno, yo dije algo antes sobre eso, que me parece esencial. Uno puede concebir la política desde un punto de vista testimonial, lo cual es absolutamente válido, y decir, yo estoy en política para expresar lo que pienso y siento y nada más. Y uno puede concebir la política para decir, además de tratar de expresar lo que siento y pienso, yo estoy en política para también hacer concesiones en función de gobernar. Y para gobernar, lo mejor es enemigo de lo bueno, como decía el general. Es decir, para gobernar hay que saber aliarse. El expresidente Perón, cuando llegó a la Argentina en el 72, le ofreció durante ese año 72 la vicepresidencia de la República a alguien que lo hubiera mandado preso por muchos años en el 55, que era Balbín, porque entendió que había un problema de unidad nacional central. Antes que nada, dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Para la gran mayoría de los pibes, yo cuando era pibe también la sentía así. Yo tenía, cuando oí esa palabra, tenía 22 años. Fue el 21 de junio del 73, al día siguiente de la masacre de Ezeiza, en un discurso de Perón. A mí me sonó una frase hueca, u obvia. Y con el tiempo me di cuenta que no es ni tan hueca ni tan obvia. Está relacionada con eso que dijo Mujica, de quiéranse un poco más. Ahora, yo pienso que el peronismo nació para conducir a la mayoría, no para ser una minoría testimonial. Y Kirchner lo llevó a ser una minoría testimonial, en mi opinión. Y eso se veía muy claramente en el 2009. Por eso, si el corpus del peronismo es su ideología o su doctrina, yo diría más su doctrina que su ideología, la doctrina permanece inalterable en el tiempo, la ideología no, la doctrina abre un movimiento, la ideología lo cierra. A mí me parece que el corpus del peronismo es ser nacional y popular, y ser el que conduce esas dos cosas. Eso es lo que yo encuentro Digamos, esos son los dos puntos que encuentro con relación a las elecciones del 2009, en la que yo creo que ganamos no por 2,5 puntos, sino por 6 o 7 puntos, porque tenía todo el poder el gobierno y no quiso nunca hacer el escrutinio definitivo. Mi posición con frente al campo fue que el gobierno había conseguido, yo conozco muy bien el sector ese, siempre trabajé para el gobierno en el que estaba, es decir, por el gobierno en el que estaba y para el sector agropecuario, pero era del gobierno, no del sector, como creo que debe ser todo funcionario, del gobierno para atender a un sector, sea secretario de minería, de industria, de energía, lo que fuera, o de cultura. Yo creo que el gobierno consiguió unir los grandes productores, los grandes pules, que son en este momento la fuerza máxima, son más fuertes que los grandes productores, aunque a veces son lo mismo, no siempre, pero a veces sí, o muchos grandes productores tienen pules, y con los pules medianos, donde hay gente del interior, que vive en el interior, y con los pules chicos. Y en los pules chicos hay chacareros chicos y chacareros rentistas. Hago la diferencia. El chacarero chico sería el que teniendo 50, 100, 150, 200 hectáreas, no sé, en la Pampa Gringa, en la región pampeana, en la región de la agricultura de negocio, necesitan arrendar más porque no tienen escala económica. Entonces se asocian con otros o ellos mismos arrendan 400, 500, 600 hectáreas, lo que puedan. Para mí eso es capitalismo nacional. Me parece que no hay nadie más seguro de que se queda en la Argentina y de que es un capitalista, digamos, que da trabajo a 6, 7, 8, 10, 15 personas, como mucho, entre los que trabajan en el pueblo sin saberlo, porque él está, y los que trabajan directamente para él, o trabajan después en la industria, porque esto es una cadena de antes, durante y después de la producción. Y me parece que la política del gobierno de cerrarse ideológicamente unió a todos. Unió a todos, a los pobres y los ricos del campo. Más aún, permitió que los ricos del campo se enmascararan, todos entienden la palabra, ¿no? Es decir, pudieran pasar desapercibidos dentro de una batalla en la que el cuerpo lo ponía la Federación Agraria en las calles, en los piquetes más duros. Sobre todo en los piquetes de Entre Ríos, de Córdoba y de Santa Fe y del norte de Buenos Aires. Entonces, ya no me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero ¿qué pienso ahora? Yo pienso que el campo atravesó un problema gravísimo, que fue la sequía. Como agrónomo les digo que no hay nada peor, que la sequía se cortó desde septiembre en adelante, se empezó a cortar, que va a tener una muy buena cosecha y que el gobierno nunca ha sabido recomponer esa relación. También creo que algunos hombres de la mesa de enlace se la creyeron y pensaron que podían ser gobierno o algo por el estilo. Yo ahora aplicaría racionalidad y trataría de defender a los genuinos representantes que quedaron en esa batalla del lado antigobierno y que han hecho que la Argentina pasara de 26 millones de toneladas que había cuando yo llegué al gobierno en el 89 a 90 y pico millones de toneladas, como creo que va a haber este año. Esa consociación entre el tipo que tiene poco y arrenda más. Por supuesto, además están los pules. Entonces yo había propuesto una cosa elemental, que es que hubiera dos precios, es decir, que hubiera un solo precio, pero que se le devolviera hasta 500 toneladas de oleaginoso, que no es mucho, muy poco, pero les voy a decir, mi madre tiene 140 hectáreas en condominio con tres hermanos de ella, en total tiene 450, y es buen campo, hacen agricultura casi permanente. Bueno, yo sé lo que se gana con ello. ¿Cuánto vendían de soja? 500 toneladas. O sea que se correspondía con 450 hectáreas. Que hasta esa venta se les pagara un precio, se les devolviera una cantidad de plata. De forma tal de que el que vende, el que es un alquilante, un pool chico, que arrenda 300 hectáreas, yo lo expliqué hace un rato a ustedes, para poder tener unidad económica y poder vivir, cuando va a competir por esa hectárea año a año, tiene que ir a alquilarle a Gómez, que está ahí cerca. Pero Gómez tiene dos salidas. O le alquila a Pérez, el chacarero que le viene a alquilar, que es chico, o le alquila un gran pool. ¿Quién le va a ofrecer más plata por esa hectárea? El pool. ¿No es cierto? Que trabaja 20.000, 15.000, 10.000 hectáreas. Ahora, si Por cada hectárea trabajada, Pérez, el alquilante, tiene un precio que es el doble que el otro, o que es 30-40% más que el otro. Cuando va a pagar por esa hectárea, le gana el pool. Le dice, no, yo puedo pagar más. Es decir, que puede sobrevivir. Y el pool tiene que retroceder, ir a buscar campos más baratos, de peor calidad, lo que fuera, donde no compita con un tipo que vende poco y tiene mejor precio por eso, por vender poco. ¿Se entiende la idea? Entonces, ese es el esquema social, capitalista y de pequeño y mediano empresario que hay que defender, en mi opinión, en la agricultura pampeana argentina. Sin perjuicio de muchas otras cosas que puede haber sobre la agricultura y que queden en el tintero con mi respuesta. Vamos a una pregunta ahí arriba, vos, dale. No me está llamando más. Miren, no, eso no. No, durante el mes de enero, yo acababa de asumir y fue un enero muy movido. Enero y febrero fueron muy movidos. Pasó lo de Redrado, el fondo de desendeudamiento, primero se llamó Fondo Bicentenario, después Fondo de Desendeudamiento, y la discusión era muy fuerte y éramos pocos en la Cámara. Estaba Pinedo, que siempre está, estaba Carrión y estaba Pino. Entonces yo, que lo conozco a Pino hace muchos años, traté también de ver qué quería Pino, etc. Pero me resultaba medio... a mí no me costaba nada, pero a ellos les costaba un poco. Se estaban uniendo, ahora son 11. Y entonces se me vio trabajar con Carrió y aparecer en 2 o 3 conferencias de prensa. Ya con 2 o 3 apariciones basta. Uno está ahí, aunque no esté ahí. Y no hay tal acercamiento. Lo que hubo es un acercamiento. Yo tengo un acercamiento. Hoy a la tarde tuve una reunión con el PRO. ¿Estaba el PRO? Sí. Estaba la Unión Cívica Radical. Estaba los llamados Margaritos, que son de Margarita Tolbizer, que son 5. Estaba ahí un representante. Estaban los socialistas. Estaba el peronismo federal representado por mí, y la verdad que no me acuerdo si había alguien más, me puedo olvidar de alguien. Y mañana tenemos una reunión de todos los jefes de bloque a las 10 de la mañana para ver cuál es nuestro planteo para el año, donde va a estar también Pino, porque así lo convenimos. Por lo tanto, uno trabaja y habla con todos. Ahora, con 3 fotos ya está. En el periodismo actual en Argentina es así. Yo soy peronista. Y creo que el próximo presidente sería bueno que fuera peronista, de tracción peronista. Y sería malo que no fuera peronista para el país. Y cuando digo esto, me refiero a experiencias pasadas. Por lo tanto, ayer, antes de ayer, una periodista por teléfono me preguntó si descartaba, primero me preguntó si tenía el mismo destino que Carrió. Le dije, no, tenemos destinos cruzados, fue mi respuesta. Cruzados quiere decir que vamos para distintos lados, no hace falta aclararlo. Y después me dijo, ¿lo descarta completamente? Y yo no quería un título, Solá descarta Carrió. Como uno no sabe el título cuando está hablando, descarta es una palabra que no me gusta. Y dije, ¿qué sé yo? Yo no descarto a casi nadie, con excepción de asesinos, o represores, o delincuentes, o ladris, aunque no sean delincuentes marca conocida. En el resto, no sé qué va a pasar, no sé si va a aplicar la ley de reforma política votada, hay dudas si va a haber internas abiertas y obligatorias, para la gente obligatorias, o no, por lo tanto me negué a decir descarto completamente, eso es todo. No sé si es mucho, pero es todo. El tema es así, cuando uno se va de un colectivo político tan grande como es el Partido Justicialista, no del peronismo, porque el peronismo es un movimiento, los movimientos están guiados por la pasión la maneja finalmente el corazón, que es el autor de la mayor parte de las cosas buenas que hacemos. Así como que creo que la mente es la autora de la mayor parte de las cosas malas que hacemos. Eso no quiere decir que no haya que usarla. Pero el corazón genera pasión. La pasión genera movimientos, no partidos. Los partidos son una forma de acomodar los movimientos que cruzan la sociedad a una circunstancia electoral que es necesaria, que es pobre, que no basta, pero que es necesaria. La Argentina está cruzada por muchos movimientos. Muchos movimientos. No podemos decir que la sociedad argentina sea fuerte en los partidos, pero es fuerte en los movimientos, es fuerte en las pasiones. Hay un movimiento laboral, o más de uno. Hay, es decir, los trabajadores tienen dos o tres movimientos, por lo menos tienen la CTA y la CGT, y además hay algún otro. Hay un movimiento por los derechos de los homosexuales, discriminados, que se sienten discriminados, y es fuerte, y es sólido. Hay movimientos, hay movimiento evangélico en Gran Buenos Aires, de distintos colores evangélicos, pero fuerte. Y así podemos seguir, están los movimientos sociales, que surgieron hace muchos años, pero se hicieron fuertes en el 2002, porque fueron Estado donde no había Estado. Segundo cinturón de conurbano, conurbano Rosario, etcétera, etcétera. El Estado se había replegado completamente, sigue bastante replegado, pero no tanto, y los movimientos sociales hicieron fuerte. Bueno, esos son los movimientos. Para darle presión política al peronismo federal, al peronismo no acá, hace falta partidos, pero hay un partido. Yo les pregunto, ¿cuál es el partido del peronismo federal? Y hay muchos. Hay gente de muchas provincias, hay muchos. El mío, como una de las expresiones del peronismo federal, va a ser país. Va a ser país. Va a ser mi expresión partidaria, pero no para presentarme solo por ahí, sino para unirme en el futuro, digamos, vamos a ver cómo es esto de la ley política y lo demás, de la ley electoral, para unirme con otros partidos que expresen también al peronismo federal y con otros que no expresen al peronismo federal, pero que quieran venir. Pero para eso hay que tener un partido nacional. Y mi experiencia en la unión con De Narváez y Macri fue pésima en ese sentido. En ese sentido. Y en otros también, y en otros no. Pero la verdad es que cuando llegó el momento me quedé sin partido. Y cuando uno se queda sin partido, termino, tiene que hacer las listas. En una elección legislativa lo único que hay son las listas. Es decir, diputados nacionales, provinciales, senadores provinciales, etcétera, concejales. Si uno no tiene un representante con capacidad de firma, está sometido a los que sí lo tienen. Y es un embudo de las últimas 24 horas. ¿Entiende esto? Las últimas 24 horas antes de escribir la lista son un embudo terrible y yo aprendí que no quiero llegar a ese embudo nunca más en mi propio partido. O sea, vos arriba. Es la pregunta más difícil que me han hecho porque después de Solá yo creo que hay algún otro también. Todavía no apareció, pero va a aparecer. Pienso que va a aparecer alguien más. Admita que hay que poner un poco de humor donde hay incertidumbre. Yo creo que puedo hacerlo en serio. Yo creo que puedo hacerlo. Miren, algunos creen que yo me fui a la derecha. No. Yo sigo siendo el mismo. Soy peronista. El peronismo se fue para distintos lados. ¿No? Yo no fui socialdemócrata con Cafiero, neoliberal con Menem, nacionalista progresista con Kirchner. Fui siempre peronista. Ahora, creo que el peronismo o aspira a ser la mayoría o no es peronismo. Y ya lo dije demasiado y le pido disculpas. A mí me parece que la Argentina necesita, primero, saber que tiene más chance de que le vaya más o menos bien que de que le vaya mal. Segundo, tener muchas ganas de que le vaya bien. Tercero, que el gobierno nivele la cancha para los de abajo. No se puede ser peronista si uno no nivela la cancha para los de abajo. Eso es condición sine qua non. Él puede ser peronista y estar enfrentado conmigo, a pesar de que él también quiere nivelar la cancha para abajo, pero estamos enfrentados por otras cosas. Pero la base es la misma. Yo nunca dije que el kirchnerismo no sea peronista. Nunca, no tengo el peronómetro. Solo digo que no conduce a la mayoría. Y yo quiero que se conduzca a la mayoría. Y creo que hace falta un estilo político mucho más transparente y mucho más tolerante. Tolerante no es una buena palabra. Mucho más amistoso afectuoso con los demás, sin perder por eso para nada su cometido político y su autoridad. Creo que puede tenerse autoridad y no autoritarismo. Me parece que tenía más autoridad Mandela, con su prestigio, y no levantar la voz, que Fujimori, que dominaba todas las palancas de Perú y terminó cerrando el Parlamento con un decreto. El tercero es Duarte. Me voy a apoyar a mí y si veo que no puedo llegar, veremos, dijo Lemos. Pero voy a apoyar a un peronista no kirchnerista. Si se produce una suerte de alianza de los peronistas, pero en donde la conducción ya no la tenga esa forma de ver la Argentina y la vida política y la vida que es corta y es hoy de Kirchner, yo voy a estar contento, pero creo que eso es muy difícil que ocurra. La opinión que tengo de Narváez, Macri y Duarte, ¿no? De Narváez tiene a favor una buena cantidad de guita y una voluntad de llegar incansable. Se levanta más temprano que yo, sigue, va. Además, para él esto es algo medio como nuevo. Y tiene muchos asesores, estudia todos los temas, etc. En política nada reemplaza el convencimiento de que uno debe llegar. Nada, nada. Tal vez en la vida tampoco. No llegar, sino de que uno es. Lo que Martín Fierro decía, más que el sable o que la lanza, suele valer la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Y la mujer. Porque Fierro vive en era machista. Pero la verdad es que eso lo tiene. En contra tiene que no tiene formación política. Formación. Tiene mucha info, pero no tiene formación política. Y que me parece que le cuesta bastante que lo entiendan como peronista los peronistas. No que lo entiendan como alternativa a Kirchner, porque eso lo entendieron el 28 de junio. Tratemos siempre de respetar a los que votan y de no juzgar por ellos. Me refiero a los peronistas militantes, a los que mueven. Con respecto a Macri, creo que Macri tiene un problema central y es que es absolutamente tecnocrático en su forma de mirar la vida pública. Cree que los problemas reales que tiene Argentina son problemas técnicos y de simple solución. Y no es así, la vida. No es que nos falten ingenieros o médicos o sanitaristas o pedagogos. No. La política es la búsqueda del acuerdo dentro de ciertos límites y con principios. Y eso no lo entiende bien. Creo que ha tratado de buena fe de hacer muchas obras, pero no tiene una sensibilidad política de esas que producen o la formación o la experiencia. ¿Qué pienso de Duhalde? Yo pienso que Duhalde es un tipo corajudo, no audaz, creo que es corajudo. Corajudo quiere decir que si hay que estar, está, si hay que tomar las cosas, las toma, y que tiene un sano patriotismo. Creo que Duhalde es un conservador. Es que el principal problema que tiene es que él cree que no es un conservador. Y el otro problema que creo es que la Argentina del 2009, de 2010, no tiene nada que ver ya con la del 2002. Es otro país, ha cambiado. Van a votar muchísimos jóvenes que antes no estaban. Y hemos pasado por el 2001, por el 2002, y es otro país. Y creo que Duhalde cree que hay que imitar a Brasil y a Chile. No, no hay que imitar a Brasil y a Chile. En todo caso, hay que tomar nota de lo que pasa en otros lados. Lo que hay que hacer es reconstruir la confianza y la alegría en la política en la Argentina. Acá abajo, en la primera fila, en la punta. Usted en 2002, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Usted participó en la coordinación del operativo represivo que culminó con la muerte de José Quintanilla. ¿Cómo usted va a dirigir con ambos? va a dirigir usted las mismas políticas para todo el país, va a reconsiderar sus políticas respectivas y qué opinión merece el comisario Panchiotti, dado que usted lo avaló públicamente luego de su sello. Bueno, el 26 de junio del 2002, una fecha terrible para mí, como se podrán suponer, jamás pensé que iba a pasar eso que pasó. Había los días previos una especie de rumor permanente de que iba a ser muy duro, de que venían muy duros. Con los años, una persona que era importante dentro del grupo de movimientos que se movilizaron ese día pasó a ser su jefe de gabinete mío. Y tuve ahí de él la vivencia de lo que fue los primeros días. Cuando yo empecé a trabajar fuerte con los movimientos sociales en enero del 2005. Ahora, hay algo que tengo que decirte. Ese fue un día terrible y la responsabilidad política es la responsabilidad política, no se traslada. No tiene nada que ver con la culpabilidad, pero es la responsabilidad política. Uno lo que hizo bien, lo hizo bien, lo que hizo mal, lo hizo mal. Yo aprendí muchísimo de eso. ¿Qué quiere decir? Que aprendí que sin una orden de servicio que hiciera a cada oficial que manejaba una línea de infantería responsable de la revisación de cada uno de los que integraban esa línea de infantería, lo que se llama la guardia de infantería, sin una firma de cada oficial, que es el único que lleva un Itaca, donde esté absolutamente probado por él y por su firma, quede con copia, de que su munición es posta de goma y no posta de plomo, y que no tiene absolutamente ninguna otra arma, sin una orden de servicio absolutamente determinante, que parecía obvia, pero no era obvia, sobre que no hubiera ningún policía civil, etc., no se podía ir a ninguna forma de vigilancia, contención, o como quieran llamarle, de acto público alguno. Al día siguiente de eso, yo lo llamé al comisario Franchotti y conversé con él. Después cité a 8 periodistas, tal vez lo más importante, de los medios de La Plata y de Buenos Aires, que son corresponsales de La Plata, y les dije, inventé una cosa que nunca había hecho. Les dije, acá va a haber una mesa donde está el comisario Franchotti, que acá estaba hablando conmigo, donde todo lo que se va a decir es en off, pero ustedes tienen libertad de preguntar. Y les aclaré algo más. Había unos 7 u 8 periodistas. Franchotti me ha contado 3 episodios. El episodio de la base de Puente Pueyrredón, que pasó por televisión, fue cuando chocaron las fuerzas. Que chocaron, si ustedes recuerdan, la policía quedó apretada entre dos corrientes. Y que fue cuando a Franchotti le pegaron un pedazo o la cabeza o algo así. El episodio de la estación Avellaneda, de tren, que fue donde cae asesinado Santillán y donde termina de morir Cotequi, que venía herido de antes. Y el episodio posterior, esos episodios posteriores al hospital de Avellaneda, en ese orden cronológico. Le dije, me queda claro lo que pasó en la base del puente de Avellaneda, le dije al periodista delante de Franchotti. Me queda claro más o menos lo que pasó después del hospital, que fueron una serie de allanamientos que hicieron en casas que supuestamente tenían armas. ¿Alguno recuerda algo? Le dije, no tengo para nada claro qué ha pasado en la estación Avellaneda. A mí Franchotti en la mañana me dijo que él se lo encontró. Vale la pena que cuente una anécdota, ¿tiene interés para ustedes? Bueno, el jueves a la mañana, esto fue un miércoles, el jueves a la mañana Franchotti me dijo a mí que se lo había encontrado a Darío Santillán, tirado en la vereda de la estación, en la vereda de la calle de la estación Avellaneda, de trenes, con un agujero en la espalda, en la cintura abajo, es un estacazo de plomo, desangrándose, y que lo había metido junto con otros en una camioneta y habían corrido para el hospital. Sick, así de pelotudo era, perdónenme, de bruto, además de asesino. Clarín publicó el jueves a la mañana, el jueves de ese día, una foto en donde está el cuerpo de Maximiliano Cotequi, después se supo que era él, tirado boca abajo en el hall del primero de los 2 ambientes que tiene la estación Avellaneda. Está entrando por una puerta el comisario Franchotti con una Itaca en la mano. Y hay como una nube en esa foto, vayan a la foto del 27 de junio del 2002, como periodistas, foto central de la primera plana, hay como una nube etérea que no se ve, como si saliera humo del cuerpo de Maximiliano Gortecki. Como si yo le dijera, ¿cómo pintarían ustedes el alma de alguien que está yendo? Como una cosa etérea que va subiendo, ¿no? Una cosa rara, muy particular. A las 7 de la tarde se fueron los periodistas del Rechón. Yo los dejé solo en Ranchotti con los periodistas y me metí en mi despacho. Un afamadísimo periodista muy respetado por usted me golpeó la puerta del despacho antes de irse a las 6 de la tarde y me dijo: sí, extraordinario el reportaje a Franchotti, que él había hecho para la televisión. Pero lo dijo extraordinario en el sentido de qué fidelidad de datos. Bueno, a las 7 de la tarde yo recibí dos llamados. Uno de un amigo, ahora no es amigo mío, pero se lo agradezco siempre, que me decía: tené cuidado porque estaban tirando cadáveres. Me dejaba dicho. Y otro del presidente de la República, que era Duhalde, que me decía: ¿viste la foto de Clarín? Ponle adelante tuyo. Sí. ¿Ves que hay como un humo? Sí, no es un humo. Clarín tiene la foto buena y la va a publicar mañana. ¿Qué es? Es Santillán que se está levantando. Si es Santillán que se está levantando, entonces llamé a Kirchbaum, Ricardo Kirchbaum de Clarín. Y le dije: ¿es cierto que tenés esta foto? Sí. ¿Es cierto que Santillán es eso que parece velado? Sí, es Santillán y se lo ve claro. ¿Es cierto que estás vivo? Sí. ¿Me puedes dar esa foto? No. Comprate el Clarín de la 040. Si va un fiscal, se la vas a tener que dar. Sí, por supuesto. Entonces, inmediatamente llamé por teléfono. ¿Qué recuerdan de lo que les conté? El relato de Franchotti unas horas antes. Me lo encontré tirado en la vereda. Ahora, si está parado adentro de la estación y él está entrando con la estaca en la mano, ¿quién lo mató? A Santillán. Entonces yo dije: detengan a Franchotti. Y me dijeron: no hay cargo. Bueno, rodéenlo y desármenlo. Hasta que el fiscal lo pida. Que es lo que hicieron a las 8 de la noche, 7 y media. Todo eso fue muy fuerte y muy vibrante, pero muy así como lo digo. Lo llamé al fiscal general de Lomas. Siempre interviene un fiscal, pero tiene un jefe que es el fiscal general por departamento judicial. Y le dije: usted no me conoce, discúlpeme, soy gobernador, pero yo no quiero meterme en una investigación que no me corresponde. Pero sí sé que si usted va a Clarín ahora, tiene solucionado buena parte de este quilombo. Me voy ya, me dijo el tipo. Yo pensé que iba a ir, porque a veces hay tipo que dice: bueno, yo veré. No, me voy a Clarín, me dijo. Y le dieron la foto. Y a la noche estaba ordenando la detención de Franchotti. Que ya quedó detenido para siempre. Bueno, debo recordar también que, como correspondía a un hombre de bien, el ministro de Seguridad renunció inmediatamente. Ya había intentado renunciar un tiempo antes, yo le había dicho que no, y porque ese año teníamos mucha muerte de policía, el ministro tenía que ir a los velorios, etc. Y yo busqué una persona que tuviera alta sensibilidad social, que tuviera agallas y que me fuera de total confianza. Y aunque fuera una sorpresa, en materia de seguridad, que fue Juan Pablo Carrillo. Dice: no nombré a un duro, digamos, no nombré a un tirabala, nombré todo lo contrario, imaginando que a partir de ahí venían muchas horas de negociación en la calle con movimientos sociales, que ya habíamos tenido, pero pensé que se iba a incrementar todavía mucho más y que íbamos a estar en posiciones muy difíciles. Y volé a toda la plana mayor de la policía de la provincia, toda. Juan Pablo Cafiero nombró a todos los nuevos y estuvo conmigo hasta el 15 de septiembre, al día siguiente de la elección del 2003, que me dijo: no puedo más. Y después tuvo un infarto. Y después fue ministro de Acción Social. Y le estoy muy agradecido porque fue enormemente corajudo. Y en su discurso de puesta en funciones, el día 29 de junio, por ahí, fue terminado diciendo: nunca más. Así que yo no hice otra cosa que tratar de limpiar, depurar y darle un mensaje a la policía de que todo era distinto de lo que suponían que podía ser en el futuro. Me costó mucho, fue muy doloroso y cada 26 de junio lo recuerdo. Bueno, una de las conclusiones que saqué es que un gobernador, no una persona, un gobernador, nunca debe confiar en los uniformados y un ministro tampoco. Vos y después vos. Disculpa que fuera largo, pero es un tema doloroso y jodido. fuerte, por favor, sí. ¿Se escuchó la pregunta? Lo que me bueno, me dice que... ¿Puedo repetir yo? ¿Por qué hice tan bien? No, lo repito bien. ¿Qué evalúo al aliarme con políticos tan opuestos como Néstor Kirchner en su momento y Macri y Narváez después? Si no cree que eso conspira... Pone en duda mi credibilidad. Es muy buena pregunta. Sí, la pregunta es... que yo contestaría también con una pregunta. Durante 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 el país creció a tasas muy buenas, y junto con el crecimiento creció el empleo, decreció un poco la pobreza. Partíamos de un 50% de argentinos pobres en el 2002 según las estadísticas, que yo creo que eran ciertas en ese momento, que es una medición directamente de lo que ganan y de cuánto trabajan, ¿no? Y la indigencia, bajó la indigencia y se instaló una cosa así como la argentinización de la economía, que era algo que yo ni conocía, no tenía esa experiencia. Que me parece que es un mérito que hay que darle a Kirchner y a Lavagna. Durante esa época yo fui gobernador de Buenos Aires y Néstor Kirchner fue un líder importante, con el 70% de aprobación. El gobernador de Buenos Aires, digamos, lo voy a decir así, es casi un prisionero por la circunstancia financiera que vive. Casi un prisionero de siempre. Y al mismo tiempo, yo pienso que Kirchner estaba en un proceso de fuerte autoridad, muy duro para mí en lo personal, pero el país crecía, el país estaba mejor y además era un proceso de liderazgo importante. Ser antikirchnerista en el 2004, en el 2005, era ser gorila. ¿Vamos a quedar claro? Era ser gorila. Se pueden salvar algunos peronistas con historia, que bueno, que no les gustara, por supuesto que sí. Pero en general, el antikirchnerismo de esos años era gorilismo. Ahora, Kirchner rompió con sus aliados, con parte del pueblo aliado. Pasó de tener el 60% a tener el 30%, al mismo momento que todos veíamos el desastre que estaba haciendo, el 2008. ¿En cuándo? En esos 4 meses. Entonces, a ustedes podrá gustarle o no gustarle Cobos, pero el día que Cobos votó, el país sintió un alivio enorme. ¿Qué es el país? La mayoría. La mayoría. Se evitó un enfrentamiento que no sabía hasta dónde iba a llegar. ¿Y quién tensó y tensó y tensó y tensó mucho más allá de lo necesario? El gobierno. Entonces, eso fue el 2008. Yo me fui. Me fui. Cuando te vas, te vas. Y después sentí, primero, que yo no debía seguir con la banca que había ganado desde el kirchnerismo. Y renuncié. Y segundo, lo que acabo de decir, lo que ya he explicado antes. Que el pueblo quería votar otra cosa. O si quieren ustedes, una parte del pueblo bonaerense. Mi tema era Buenos Aires en ese momento. Y no le erré, por tanto. No le erré. Entonces, a lo mejor conspira contra mi credibilidad. Bueno, yo hice... las dos cosas me costaron mucho. Irme me costó mucho y aliarme con Macri me costó mucho. Y además, en la campaña no me fue muy bien, no sé si ustedes recuerdan. ¿No? No es para descorchar champagne la campaña esa. Conmigo. No sé si alguno recuerda o no, pero digamos, no tuve un trato leal en esa campaña. Bueno, hay que aprender equivocándose o no, pero la verdad es que la gente necesitaba otro lugar donde votar. Sí. Bueno, un pequeño pie me das vos para que yo le conteste. ¿Cómo es tu nombre? A Esteban. Una cosa que me olvidé, Esteban, disculpame que sea un poco larguero. Después de Juan Pablo Cafiero, después de un interregno breve en que yo no conseguí que Arrañán me agarrara, me agarró viaje a Arrañán. Y no se puede decir que Arrañán represente las políticas que tiene hoy Scioli, ni la política que tuvo antes Rucado, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Expresa algo muy distinto. El día 29 de noviembre, o 3 de diciembre del año pasado, nos presentamos todos los hombres políticos que están en la legislatura o no, por un programa democrático de seguridad. Y allí estuve yo con Arrañán y estaba radical y gente de izquierda, estaba, bueno. Eso es lo que yo pienso. Y la Arrañán trabajó en 2004, 2005, 2006 y 2007 conmigo. O sea que de mis 6 años, 3 años y 8 meses, lo pasé. Un año lo pasé con Cafiero, que era un hombre progresista, y 3 años y 8 meses con Arrañán, que también es un hombre progresista en materia de seguridad. O sea que sería injusto a mí juzgarme por la fotografía del 26 de junio de 2002. Y a mí me preguntaba cómo evaluaba la política. Me parece que esfuerzos se hacen muchos, pero tiene dos problemas. El primero es un problema ideológico para mirar la cuestión, que es pensar que el tema central es la mística policial. Y el segundo es un problema, y eso no es cierto. La policía debe ser conducida por civiles, muy bien formados, muy bien informados y expertos en seguridad, y debemos tener una carrera de seguridad civil en la Argentina cada vez mayor, que incluso podrían seguir los oficiales de la policía, pero una carrera civil. Los policías son el pueblo en armas para proteger al pueblo, y no, fíjense bien, la policía no es un cuerpo militar, es un cuerpo con disciplina, pero no un cuerpo militar. No es un cuerpo cerrado de cuartel, es un cuerpo que debe fundirse en la gente. El segundo problema que tienen es que tienen gravísimos problemas presupuestarios, y eso repercute en la capacitación de los muchachos, que cada vez es peor. Es decir, la capacitación quiere decir que una cosa es estar en la calle y otra cosa es estar en la calle con una 9. Y estar en la calle con una 9 y que haya un lío, ni siquiera tiene un palo ahora. Si hay un lío, ¿qué pueden hacer? O sacar la 9 o no sacar la 9, ojalá no la saquen. Ahora, si la sacan y tiran, normalmente muere una viejita que está tejiendo en el primer piso, y el tipo al que no hay que tirarle por la espalda dispara. Por lo tanto, hay poca capacitación, hay un bajo nivel de entrenamiento, hay muy poco equipamiento, es fundamental el equipamiento. Hay dos instancias fundamentales. Una es lo que se llama la policía de seguridad. La policía de seguridad es la policía que trata de cuidarte, de evitar que pase un delito. Y la otra es la policía de inteligencia, que es la que trata de averiguar qué pasó. Pero la policía de inteligencia, que es buena en la provincia de Buenos Aires, muy buena, está bien equipada, viene después que te ocurrió el tema, no antes. Y en policía de seguridad se falta mucho más policías. Tiene Buenos Aires en la calle sobre 55.000 policías, tendrá 30.000 en la calle, el resto. Además, fíjense que son turnos de 3 o de 2, o sea, no tiene 30.000 en la calle. Hace falta mucho más policía. Nosotros creamos la Buenos Aires 2 para crear la nueva sin vicio de entrada y que ocupara el primer cinturón de conurbano, y la han disuelto. Nosotros no teníamos jefe de policía, teníamos un coordinador que dependía de un civil, de los subsecretarios, de Arrañán y de Arrañán. Nosotros teníamos los foros de seguridad, los que le dimos una enorme importancia, no solamente los foros municipales donde están los ricos de cada pueblo, sino los foros barriales donde están los pobres de cada pueblo, a los que hay que proteger para que se animen a denunciar. Y pensamos que el tema es fundamental, el de los foros están desarticulados. Nosotros hicimos una ley por la cual no puede haber menores en comisaría, ni menores, les llamo a aquellos menores que pueden estar presos porque tienen entre 18 y 16, no menos de 16. Y ahora hay menores en comisaría. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo. Yo hice 12 cárceles en 6 años. No se ha hecho ninguna nueva. ¿Pero para qué lo hice? ¿Para tener más gente presa? No, para no tener hacinamiento. Y empecé con Olmo con 3.600 tipos, la cárcel más grande de la provincia de Santa Plata. Y terminé con Olmos con 1.900 más o menos. Es decir, que el hacinamiento ya no era para nada el problema, porque habíamos abierto muchas cárceles. ¿Y qué hice también? Saqué presos a las comisarías. Cuando yo me fui, llegué a tener 7.000 y pico en tiempos de Cafiero, cuando no estaban terminadas las cárceles. Y terminé con 2.000. Ahora hay de nuevo 7.000, 6.000 y pico en las comisarías. Esa es una diferencia. ¿Vos? Sí. Con la ayuda a las necesidades de la gente. La La gente es un vocablo que abarca mucho, ¿no? Se usa bien y bueno, yo te entiendo perfectamente. Una cosa son las necesidades de un tercio de la Argentina, más o menos, que requiere de una ayuda del Estado para tener la mínima dignidad, para el morfi y algo más. Algo más. Digamos que para el morfi puro sería la indigencia, que no es un tercio. Es el 10%, el 12%, que es muchísimo. Son 4 millones de argentinos. Para tratar de interpretar tu pregunta, si querés hacérmela distinto, pero si me siento capaz de eso, absolutamente. ¿Tener una política social fuerte? Sí. Ahora, creo que la política social tiene que terminar con algo que yo creía antes que era una cuestión de las ONG del centro de la ciudad de Buenos Aires, que es el clientelismo. Yo pensaba que el clientelismo era la acusación clásica a las políticas sociales, típicamente peronistas, por otra parte, de ayuda a los más pobres. El plan Vida, que conmigo se llamaba Más Vida, el plan de los abuelos, el Jefes y Jefas, en lo que ahora es la ayuda a menores de 18 años de hijos de familias con desocupados, así, la asignación básica universal por pibe. Por joven menor, se decía que había clientelismo, y yo pensaba que era una excusa para desprestigiar las políticas sociales. Pero cuando vos sos gobernador y te metés en los lugares, te metés en los asentamientos, te metés en las villas, en el segundo cordón hay conurbano y en el tercero hay asentamientos, en el primero hay villas viejas. Las villas son viejas. Ya sus hijos no están en la villa, sus nietos no están en la villa, sus hijos sí. Sus nietos pasan a estar en asentamientos en otros lugares. Es decir, hay una migración interna hacia afuera del conurbano y de adentro del conurbano. Además de la migración externa, paraguaya, boliviana o de las nuestras provincias. Pero también hay una migración generacional. Cuando vos te metés, lo primero que te dice una mujer curtida, gorda, la pueden imaginar ustedes. Hay cierta gordura que es de la pobreza. ¿Saben por qué? Porque se come cuando hay. Y no se sabe cuándo no va a haber. Entonces se come todo lo que se puede. No se elige mucho. Eso lo aprendí de chico en el campo. El porqué de ciertas gorduras. Y que no tiene nada que ver con nutrición. Y lo que yo aprendí de ellas cuando uno entraba era que lo primero que a uno le denunciaban no era si su hijo estaba muy mal o no, a pesar de que uno lo veía muy mal por ahí, sino de cómo la extorsionaba el puntero del lugar. No me dan el plan. No me dan el plan porque dicen que yo no estuve, que no estuve en tal reunión, o porque dicen que yo estoy con otro, o porque una vez yo estuve con otro. Cuento. Es decir, el plan no era un derecho del pobre. El plan era una asignación, como una concesión graciosa, del puntero. Que a su vez era rehén de otro puntero más arriba, que a su vez era rehén de otro, que a su vez era rehén del intendente, que a su vez era rehén del gobernador o del presidente. La pobreza genera una enorme vulnerabilidad. Si tuviera que definir que la pobreza, diría que es la incapacidad para saber, para poder organizarse. Cuando alguien empieza a poder organizarse, ya sale de la pobreza más pobre. Porque se puede organizar, que es lo primero. Y yo diría que es. Así, yo diría que una persona muy humilde o muy pobre tiene desarrollada al máximo una capacidad que no tienen todos, que es sobrevivir. Y tiene desarrollada al mínimo otra capacidad, que es la de organizarse, ¿no? Esas dos condiciones, ese gran desarrollo de una cosa y ese mínimo desarrollo del otro, hacen que sean personas capaces de subsistir, pero no hacer valer sus derechos. Son totalmente vulnerables. Por lo tanto, el Estado tiene que, digamos, en lugar de discriminar positivamente, ¿se entiende la palabra discriminar positivamente? Que lo creo que se hace, como existe. Y existe, y es así, la discrecionalidad. La discrecionalidad que es terrible en cuanto a la dignidad del otro. No solo con los pobres, no solo con los pobres, en todos los niveles, o en muchos niveles. Con los pobres es más grave, mucho más grave. Yo creo que las asignaciones tienen que ser universales. ¿Qué quiere decir universal? Quiere decir que yo le pago lo que se paga hoy, o más, porque la inflación se lo está comiendo, a todos los que tienen menos de 18 años. Ahora, eso sí. A los que cobran salario familiar, porque son trabajadores formales, sean bancarios o torneros o lo que fuera, o choferes, se los descuento del salario familiar. Y a los que pagan impuestos a las ganancias, empresarios o comerciantes del centro de Soldati o del centro de Dominico o de Villa Urquiza, o de donde fuera, o de Merlo, que pueden descontar, cuando ustedes hacen la lista de la ganancia del año, descuentan hasta 5.000 mangos por año por cada hijo, menor de 18. Bueno, les descuento, hoy es 180 por hijo por mes, 180 por 12. 180 por 12 da 2.000 y pico de pesos, 2.100 pesos más o menos. Les descuento los 2.100 pesos que le pagué a sus hijos. ¿Está? Así puede descontar 3.000 pesos por hijo, no 5.000. Me parece que de esa manera recuperamos lo que le dimos a los más ricos o a los que pueden y les queda nada más que a los pobres, que no pagan impuestos a las ganancias y que no tienen trabajo formal y por lo tanto no cobran salario familiar. Si me siguieron hasta ahí, al ser universal, nadie puede condicionarlo. Nadie puede condicionarlo. Cualquiera de ustedes tiene un bebé y tiene trabajo y va y dice los 180 pesos por este bebé, probando que es el padre o la madre. ¿No es cierto? Ahora, si tiene un trabajo informal, se quedan con eso. Si tiene un trabajo formal, va a tener el descuento. Cuando pongan, tengo un hijo y cobro, le descontaremos. Me parece que eso es tender una Argentina donde los pobres dejen de ser rehenes. Dejen de ser, les juro por mis hijos y por mi madre, que son rehenes. A veces son rehenes alegres, a veces no. Yo no soy de los que piensan que los ciudadanos que van caminando o en subte o en taxi o en colectivo a Luna Park son ciudadanos y van a ver un recital o van a oír un político, y que los que van en colectivo porque viven en el fondo de La Matanza, en Merlo del Pino o en La Ferrer, van llevados en colectivo por alguien y se les asiste con una Coca-Cola y un sándwich de chorizo para un acto político, son clientes. No, los dos tienen el mismo derecho de ir a un acto político, solo que uno lo puede hacer por él y el otro no lo puede hacer por él porque no puede irse a su casa, no puede dejar a sus chicos, no tiene guita para comprarse la comida o para pagar un colectivo. Eso se tiene que entender dentro del clientelismo, tiene que entender esas circunstancias, ¿no es cierto? De una manera, uno tiene derecho a ser ciudadano y escuchar, el otro solo puede ver televisión, los 4 canales o 5 canales, no, tiene que también poder moverse, pero hagámoslo universal y animémonos, porque con la computación y con el nivel de tecnificación que tiene el Estado, y sobre todo si tiene voluntad política de hacerlo, no es absolutamente imposible hacer ninguno de estos programas que el mundo occidental hace. Bueno, vamos a ir con las últimas 3 preguntas. Claro, discúlpeme que fue que prometí ser corto y se me voy en programa. De las últimas 3 preguntas, vos. Sí. No, atrás tu compañera. Vos, la de Rosa. Sí. Vos. La confianza en general en la Argentina, no dije en los políticos. Bueno, en la Argentina. En la Argentina hay desconfianza por el otro. Bueno. Por el otro, por el vecino, por la agrupación, por la política, por los empresarios, por los periodistas, hay desconfianza, una enorme desconfianza y recelo. Bueno, en cuanto a la confianza hacia los políticos. Sí. ¿Qué opina usted sobre Cobos, que fue votado representando a un modelo de país y cuando él votó en contra de ese modelo de país para el cual fue votado, no renunció? Bien, con respecto al caso de Cobo, pienso que si ustedes piensan que está haciendo campaña ahora, tiene que renunciar. ¿Ustedes piensan que está haciendo campaña? Sí. Levanten la mano, por favor, los que piensan que está haciendo campaña. ¿Vos sabés calcular? Para mí, mayoría. A ver los que piensan que no está haciendo campaña. Sí, parece que tiene que renunciar Cobo. Como verán, soy bastante democrático. Eso es lo que pienso. No tengo idea cómo es el tema de las escuchas. No tengo idea. Honestamente, la impresión que tengo es que Macri se ha enfrentado con la federal. Y que creo que fue ingenuamente allá la policía esta de Buenos Aires. Y a lo mejor el juez me demuestra que no fue ingenuamente. Y honestamente, veremos qué dice el juez. El juez no se ha portado muy bien hasta ahora. Vos. Sí, vos. Hace un rato, cuando hablaban de la policía, decías que en un caso Sí, ya te vi, ya vi. Sí. Bueno, es una discusión jodida porque la verdad yo no sé cómo son esas armas. Y me equivoqué al decir jodida. Perdón. Pero digo, no sé cómo son esas armas. A ver, yo lo que quise decirles a ustedes con lo del policía y el arma es que, ¿qué hace un policía? Corre. ¿Y si es gordo? Los ladrones muchas veces son jóvenes y como son choros tienen zapatillas más o menos buenas. Parece chorro nuevo, no, pero corre, lo corre, lo corre, lo corre, lo corre, lo corre, lo corre, gana el ladrón, a veces no. ¿No les parece que la 9 es una barbaridad y que sea un gordo que corre es otra barbaridad? Son dos barbaridades. Una, porque lo puede convertir en un asesino, y como les dije, además, puede caer muerto quien menos lo espera. Porque además hay un problema técnico con la 9, que es que las balas son perforantes. Entonces, puede pasarlo por una pierna a alguien que va corriendo, seguir, picar en la vereda, seguir, picar en una pared, seguir y matar a un plomero. ¿No? Es decir, con de trayectorias diversas. Eso se inventó porque en los tiroteos, hace unos 15, 20 años, la 45 tradicional, miren de cosas que terminamos de hablar, teníamos hablando, no traspasaba los autos, entonces el que se protegía detrás de un auto, si tenía una 9, sí traspasaba el auto de la policía. Entonces se decidió eso. Es un arma no conveniente. Pero además, las situaciones son muy, muy complicadas. Son muy complicadas. Si ustedes alguna vez son gobierno, van a tener que resolver entre la represión, van a tener que decir no a la tortura, no al sumario hecho por la policía, la instrucción hecha por la policía. El que interviene no hace sumario. Opina cuando lo llama el fiscal, pero no hace sumario. Eso es central. No a la detención por cara o por aspecto. Tengo un hijo que va en cana seguro de entrada, pero digo, no a la detención por rostro, que sería esto de Merodeo, estas leyes que se pretenden imponer en la provincia y que todavía no han llegado. La policía no debe detener por la cara, debe detener cuando sabe que tiene algo. Y al mismo tiempo, no al policía impotente, al que le tiran un tiro y no tiene ni entrenamiento para devolver ese tiro. Es un problema muy complejo. Yo no sé cómo son esas pistolas. Indubio, en la duda, indubio es en latín, en la duda, nada que establezca un nivel de sufrimiento innecesario. Existe gas paralizante, ¿no es cierto? Hay algunas señoras en otros países, no sé acá, que hacen pss y anulan un violador, ¿no es así? Bueno, empecemos con gas paralizante, qué sé yo. No sé, no soy un técnico y no he tenido que tomar esa decisión en la provincia. No puedo llegar más que hasta ahí. En la duda, bueno, se hagan las respectivas pruebas. Lo que tiene que hacer más que en lugar de cerrarse frente a todo, como hace, es abrirse y decir un momento, la voy a probar yo, que me la pongan a mí. Que me la pongan a mí. A esa pistola. ¿O no? ¿O no? ¿No es cierto? Si es paralizante por 5 minutos, no se va a morir. Y si no es, le van a decir, no, a usted no le conviene porque mire que. Ah, entonces no. Entonces aquí mola. Sí, otro. Vamos con las últimas dos, pero ahora vos, el anteojos, que y después vamos para allá. Y silencio, por favor. Uy, qué bien pregunta es buena pregunta. Pero preguntó Es buena compañeros pregunta. Si llegado, si llegado el caso No, yo Kirchner, no ¿se apoyaría haría a con? Kirchner. Me parece que no hay espacio. No, no apoyaría a Kirchner. Porque llegado el caso. ¿Por qué se ríen? Porque estaba repitiendo la pregunta. ¿Eh? Repito la pregunta y ahí, porque no la escucharon, había algunos que no la escucharon. Ah, perdón. No, que el compañero me ¿O preguntó. tengo Alzheimer o me perdí? si llegado el caso de que Kirchner sea el único candidato peronista, a qué, si lo apoyaría, ¿no? Si lo apoyaría en ese caso. No va a llegar ese caso. En mi opinión, Kirchner tiene un piso alto y un techo bajo. El piso alto se lo ha ganado por voluntad de poder. Y el techo bajo también se lo ha ganado, por subestimar a los argentinos. Ahora, creo que no, que pues si vamos a balotaje, Kirchner no es de los que entra a balotaje. Y la última, vos. Yo tengo, esto, ustedes mandan acá. Con respecto a la última pregunta, ustedes mandan. Si ustedes quieren un rato más, me quedo. Si tienen todos ganas de irse a morfar, no hay ningún problema. Pero yo estoy bien. Silencio, por favor. A que la ley electoral nueva quiere saber a qué me refería yo en un reportaje. Te cambio todo ahora. Cuando dije que yo era el mejor, no, cuando dije que el PJ no da las garantías necesarias para ir a una interna del PJ en este momento. Me refiero a que la ley electoral votada dice que hasta el día de la interna abierta y obligatoria, que debe ser 2 meses antes justo de la elección, si no me equivoco, o sea, en agosto del año que viene, la autoridad que maneja todo el proceso es la junta electoral de cada partido. ¿No? A mí me parece que la junta electoral del peronismo, cuyo presidente Néstor Kirchner, la va a poner Néstor Kirchner, y va a ser sesgada, totalmente parcial, y que no da garantías. Y dice también que el día de la elección, ante cualquier problema de resultados, interviene la justicia electoral. Ya no la Junta Electoral. Pero la Junta Electoral te puede decir quién puede ser candidato y quién no. Sea gobernadora, presidente, intendente, concejala, diputado, lo que fuera. En la provincia de Buenos Aires hay una ley electoral nueva, idéntica, un poco más exigente que la ley electoral nacional. Y además pone la misma fecha que la fecha nacional. En otras provincias no se adhirió, quiero que entiendan esto. Por lo tanto, en otras provincias donde no se ha adherido a la ley nacional, las elecciones de cargos provinciales, es decir, gobernador, intendentes, legisladores provinciales, sean senadores y diputados, hay algunas provincias que tienen una sola cámara, o concejales, no se regirían por la ley electoral, sino por la ley electoral que tenga esa provincia, que es anterior, vieja, lo que fuera, no por la ley electoral nacional. Sí se regirían en esa provincia por la ley electoral nueva, diputados nacionales o senadores nacionales. ¿Está claro? Porque son nacionales. Y presidente, por supuesto, la elección al presidente de esa provincia. Entonces, a mí me parece que así como está no hay garantías. Porque pensemos en la realidad, falta poco. Ustedes saben que la boleta final, la que va a elecciones generales de la cuarta semana de octubre, ¿qué día es? No sé, de octubre, del año que viene, se compone con los ganadores de la interna. Pero los ganadores de la interna son los ganadores en cada nivel. Por lo tanto, supóngase que la interna para candidato la gana, digan a alguien, para presidente, ¿quién la gana? Macri. Duarte la gana, bueno, Duarte. Que la interna, otro dice en el otro, que la interna para gobernador la gana. No, gobernador de nuevo no. Carrió no, porque no es una interna de peronismo. Supóngase que fuéramos todos los peronistas al PJ a la interna. De Narváez. O. No, porque Reutemann, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Para poner un ejemplo, digo, ¿no? Scioli. Moyano. Bueno. Supóngase que entonces tenga que ser Dualde, Scioli, la boleta que ustedes van a votar. ¿No? Porque ustedes dijeron que gana Dualde, algunos dijeron, otros dijeron que gana Scioli, algunos dijeron. Pues podemos suponer eso. Y después el intendente que gana es antikirchnerista, supongamos en ¿qué sé yo? ¿San Martín? No sé, algún lugar así. Alguien dijo Chacarita por ahí. Pero Chacarita es San Martín. ¿Se imaginan ustedes el bolonqui de discurso? ¿Eh? ¿Se imagina si la interna para presidente se la gana Kirchner a Duhalde, pero la interna para gobernar la gana de Narváez? Y la boleta es Kirchner de Narváez. Andá a hacer campaña. Tenés que ir al psicólogo, ¿no? A hacer campaña. No dormís más. ¿Cómo haces? Entonces, ¿es lógica esta ley electoral? No es lógica. No es lógica. No está bien planteada. Es una ley para el hombre. Entonces, además, los que la hicieron dicen que es impracticable. Porque hay otra cosa. Ese día de las elecciones, no va a haber una escuela. Se habilitan todas las escuelas que se votó en el 2009. En la que se votó, ¿no? En primer lugar, los partidos tienen que tener una enorme cantidad de fiscales. Los partidos chicos también. Que además están embromados por otra razón. En segundo lugar, ese día ustedes van a, no van a una escuela a votar por el PJ y si no a otra escuela donde dice UCR y si no a otra escuela donde dice PRO. Porque además sería absurdo, porque si ustedes viven lejos y quieren votar por la UCR y a UCR les queda mucho más lejos, sería discriminatorio. Entonces en todas las escuelas y en todas las salas de las escuelas, en todas las aulas, se vota por todos. Ahora imagínense que hay 22 candidatos del PJ a presidente, 5 o 7 a gobernador, 5 listas de diputados nacionales, 4 diputados provinciales, 5 de concejales y 6 intendentes. Eso solo para el PJ. Ahora imaginen algo parecido para el CR, imaginen algo parecido para un tercero, para el PRO, algo parecido para el socialismo o para el Proyecto Sur. ¿Caben eso en la mesa? ¿Se puede entrar una sala de cuarto oscuro así? Hay que hacer un curso. Ir con un guía, es como entrar a una zona salvaje. Hay que deducirlo por derivadas, integrales, no sé, por logaritmos. ¿Cómo se hace? O sea, dicen que es impracticable, yo no sé cómo va a ser, pero lo veo todo complejo. Más allá de que parece sano que haya internas. Es sano que se purifique un poco la cosa en internas y después que no haya 20 candidatos a presidente, ¿no? Para eso son las internas. Entonces, lo que creo es que hay que cambiar algunas reglas de juego. Y yo, acuérdense lo que les dije, yo creo que hoy pienso que así como está no se puede ir a la interna del PJ. Ahora, si hay cambios, yo creo que va a haber una gran arremetida de partidos chicos en el Parlamento, sobre todo en diputados, porque en senadores no hay partidos chicos, ¿vieron? Hay muy pocos partidos chicos. Hay 3 senadores por provincia. Pero sí lo hay en diputados. Y que van a decir, no votamos nada más, sean aliados a Kirchner o contra Kirchner, pero el partido es chico, no votamos nada más si no vuelven esas cláusulas que tenía la ley cuando salió del Congreso y que la presidenta Cristina vetó, que son 2 artículos. Lo que fue una trampa. Primero negociaron con los partidos chicos las cláusulas que les decían, no se preocupen que estas condiciones tan duras de que saquen el 1,5% del total del padrón en cada lugar, en la interna, cada partido, el 1,5 este, el 1,5 este, el 1,5 este, aunque sea un partido chico, es mucho el 1,5 del padrón electoral. Son 400.000 votos en Argentina. En la Argentina serían, sobre 10 millones, serían 1,5 millones de... En el honor, 150.000 votos, ¿no es cierto? No digo macanas. No, son más de 10 millones de votos. En Argentina son mucho más, son 25. Son 25. Bueno, imagínense cuántos cientos de miles. Se negoció, bueno, pero los perdonamos por esta vez. Después de tal fecha, del diciembre del 2012, vale la ley. Bueno, después de la ley, entonces votaron. Después la ley llegó arriba y lo vetaron. O sea, lo que se había negociado, venga. Y nosotros insistimos y nos dijeron, no, absurdo, una discusión tremenda, el 17 de marzo, una sesión que duró más o menos 16 horas, y nos dijeron, hacen falta 2/3, es un veto. Y nosotros que sí, que no, no importa. No llegamos a 2/3, le ganamos fácil, pero no pudimos defender a los partidos chicos. Algún día van a decir, o la voltean a la ley, o no bajamos más a votar nada. Es un tema. ¿Quién era ratificado esta ley el otro día? Bueno. No, yo no sé quién va a señalar. Yo no sé, depende de ustedes. Si quieren, bueno, una más, el equipo. Una más. La última vez. Alguien que no haya hablado. Mirá, allá al fondo la mano más alta que se está levantando. Sí, vos. Fuerte. ¿Cuál de las dos? Las dos, vamos con las dos. Primero. Pero muy respecto a la lado mío es claro y único, es memoria, verdad y justicia. ¿Sí? Venganza y con jueces, pase lo que pase. Porque el que cometió el genocidio no fue una fuerza armada en lucha contra la fuerza armada, sino el Estado argentino. Sin perjuicio de lo cual, yo creo que en el año 2006 me llevó una larga charla con Zanini, el secretario general de la presidencia, porque Kirchner no quiso hablar conmigo de esto, pero yo tenía experiencia arlaneando el juicio de las juntas, tendrían que haber hecho una ingeniería por la cual al mismo tiempo juzgaran a todos. Y no de a uno, de a uno, de a uno, lo que alarga el proceso, alarga el bolonqui y además va generando problemas. Y con respecto al tema de los ADN, yo creo que la mujer de César, además de ser honesta, debe parecerlo. Y si no es la mujer del César, no me importa. Las abuelas tienen derecho a saber si fulano de tal es o no su nieto. Tienen derecho, porque acá ha habido una represión fenomenal y hecha por el Estado. Por lo tanto, como tienen ese derecho, creo que ese derecho predomina sobre el derecho individual de decir, yo me llevo bien con mi mamá, aunque sepa que no es mi mamá y no me quiero hacer el ADN. No, la abuela tiene más derecho. Ahora sí, última, última. Dale, vos. Buscaría beneficiar a los más chicos que no están más beneficiados, demasiado beneficiados como creo que tiene que haberlo, para igualar la cancha en ese problema del alquiler de la tierra, que es el problema central de la agricultura argentina hoy. Buscaría que fuera más fácil todo, más fácil exportar, más fácil producir, más fácil pagar impuestos, más fácil sacar crédito. Todo es complejo y difícil. Hemos dicho que en Argentina todo sea complejo y difícil. Argentina puede ser un país mucho más sencillo para vivir, no así, sino con una voluntad política de cambiar el Estado y de ir haciendo algunas cosas que se dejaron de hacer. También generaría una legislación muy fuerte sobre el tema pulverización de agroquímicos, porque hoy la soja está sembrada a 50 metros de donde empiezan las poblaciones. Antes no ocurría así. Hoy cada hectárea vale y los aviones pasan y tienen deriva. Deriva quiere decir lo que el viento se lleva, y entonces, además de fumigar la soja, fumigan a las familias. Y eso es demasiado grave como para que no tenga un control muchísimo más estricto. Esto ha pasado con el crecimiento enorme en la agricultura que se dio, yo me fui en el año 98. En el 98, que hubo un año de una lluvia enorme, el Niño, se inundó todo el litoral, etc. Me acuerdo que tuve que vivir un año con Palito Ortega, un mes con Palito Ortega en la base aérea de resistencia, y él cantaba todas las noches. Y no digo si eso fue malo, yo digo que así, que me acuerdo por eso. Y la agricultura llegó a 66 millones de toneladas con mucha agua, pero ahora estamos hablando de 100 millones de toneladas casi. Y ese crecimiento se da a expensas de chacras cercanas al pueblo, etc. ¿Se dan cuenta? Hay una situación jodida ahí, y no es menor. Es el encuentro de la agricultura industrial con mucha química y las poblaciones. Bueno, muchas gracias por haber venido. En un acto de demagogia clara, le voy a dejar que haga una pregunta más, que seguramente va a ser una extraordinaria pregunta a el de camisa oscura. Gracias por venir a mirar. Silencio, por favor. Eso no es así. La tercera posición no era ni de izquierda ni de derecha, era no queremos depender ni de uno ni de otro imperialismo. Claro, está bien, tu pregunta está bien. Pero Perón dijo, si tengo que recurrir a Perón para definir al peronismo, porque no tengo otro. Pero Perón dijo, somos un movimiento de izquierda, porque vamos hacia los grandes cambios sociales. Eso dijo ya viejito. Y ya cuando volvió. O sea que quien considere que el peronismo es un movimiento de derecha, se equivocó de movimiento, o el movimiento está para la mierda. Pero algo pasa. Eso es así. Es así. O igualás la cancha y los humildes primero, o no sos peronista. El peronismo es una pasión, y en las 20 verdades, discúlpenme, las 20 verdades son lo doctrinario, que trasciende cualquier ideología del momento. Y lo doctrinario no es una manera de comportarse en el gobierno, lo doctrinario es una manera de ver al otro, a la vida y al otro. Y dice varias cosas sobre eso. Y esas cosas son inamovibles para mí. Inamovibles no porque sean un dogma, inamovibles porque son un sentimiento. ¿Entiendes que la diferencia entre un sentimiento y un dogma, no? Un dogma pasa por lo obedezco mentalmente, un sentimiento no. Un sentimiento no. Así que a mí me parece que el peronismo es un movimiento de izquierda en la medida que es, en la medida que sea la mayoría, así puede transformar. Si no, es oposición y tiene que probar que es de izquierda. No sé si he sido claro en eso, pero la primera obligación del peronismo es gobernar, ser gobierno, ser mayoría. Bueno, ahora sí. Hoy quiero decir algo más, agradecerles mucho a todos y decirles dos o tres cosas porque alguna vez fui periodista, y no deportivo, sino político, pero muy poco tiempo, porque arrugué. Dos o tres cosas. Primero, confíen en ustedes, porque el periodismo es estar bien preparado y todo lo que están enseñando acá, pero también es el registro personal de una crónica, el registro de una realidad a través de una crónica. Lean, y discúlpenme si soy un obvio y su profesor no se los han dicho ya antes, lean la mejor crónica que leí en mi vida, debe ser Noticia de un secuestro, de García Márquez. Lean Recuerdo, no Recuerdos, como dicen los que no saben, de la muerte, que es la mejor crónica que se hizo, sin duda alguna, sobre el proceso. Es una crónica ficcionada, pero los nombres son ciertos, verdaderos. Y escriban, acostúmbrense a que lo que se escribe clarifica el bocho cuando se lee, aunque no guste nada al principio, se puede cambiar, se puede reformar. Escriban todo lo que registran, en la medida que pueda, y en forma aficionada, lo que registran un sábado en un lugar que les parezca que les mueve su sensibilidad, traten de si pueden, cuando vuelven de ese lugar, escribirlo, con las palabras más sencillas. No quiero que tengan un cuadernito lindo que se llame mi diario, No, yo digo escribir para conocerse ustedes mismos, corregirse ustedes mismos, y que después les resulte relativamente sencillo escribir. Escribir es un don, pero también se aprende. Se aprende a escribir, ¿no es cierto? No todos los periodistas nacieron superdotados. Sin embargo, algunos se convirtieron en grandes periodistas igual. Y confíen muchísimo en ustedes siempre y cuando laburen. Muchas gracias. Nos quedamos 5 minutos más, lo despedimos a Soraya y nos quedamos 5 minutos y vamos a poner.